cómo baila Lola. Y yo te digo, Lola baila sola, moviendo su figura encantadora. Ay, cómo baila Lola. Si tú supieras cómo baila Lola. Y yo te digo, Lola baila sola, moviendo su figura encantadora. Ay, cómo baila Lola. Como cuando baila, cuando va a la disco conmigo, cuando baila conmigo. Como cuando baila, cuando va a la disco conmigo, cuando baila conmigo. Lola, y yo te digo, Lola baila sola, moviendo su figura encantadora. Ay, cómo baila Lola. Si tú supieras cómo baila Lola. Y yo te digo, Lola baila sola, moviendo su figura encantadora. Ay, cómo baila Lola. Como cuando baila, cuando va a la disco conmigo, cuando baila conmigo. Como cuando baila, cuando va a la disco conmigo, cuando baila conmigo. Evan Van, identifica el sonido. Ya tú sabes, diferente. ¡Usa! Baila Lola, Lola es cumbia. Baila Lola con mi cumbia. Baila Lola, Lola es cumbia. Baila Lola con mi cumbia. Si tú supieras cómo baila Lola.